ti te vas, si sientes tanto sufrimiento, si ya no soy lo que deseas, tu amor se ha vuelto frío lento. ¿Por qué no recoges todo y te vas, si sientes tanto sufrimiento, si ya no soy lo que deseas? Si me abandonas ya no hay marcha atrás, son tus caprichos, tus celos de más. La desconfianza hacia mí te hizo cambiar, no tienes razones ni motivos peores. Me encontré por ahí caminando, pensando, oh, razones para seguir llamando, oh, pero nada encontré, fue más que pensé. Figuras atrás de esfuerzo sobrehumano, recuerdos busqué, como en la primera vez en la que te besé, pero todo fue en vano. Tú dirás que quedaré loco con el corazón roto, pero no sé si notas, será lo contrario. Si quieres puedes decirte, aquí nadie va a aguantarte. No, no, no. Y estoy claro que ya tú me quieres olvidar. Tú dices que soy muy fácil de reemplazar, mirando que no te vayas a encontrar alguien que te cambie la vida para mal. Y estoy claro que ya tú me quieres olvidar. Tú dices que soy muy fácil de reemplazar, mirando que no te vayas a encontrar alguien que te cambie la vida para mal. Ay, ya, ¿por qué no recoges todo y te vas, si sientes tanto sufrimiento? Si ya no soy lo que deseas, tu amor se ha vuelto frío lento. ¿Por qué no recoges todo y te vas, si sientes tanto sufrimiento? Si ya no soy lo que deseas. Si me abandonas ya no hay marcha atrás, son tus caprichos, tus celos de más. La desconfianza hacia mí hizo cambiar, no tienes razones ni motivos peores. No me deseas, no me besas, no me adoras ni me mimas. Tu capricho descontrola mi sistema. Te digo algo, no me crees, pa' qué preguntas si tú eres mi nena. Pero siempre que te busco hay rechazo, la malicia te corre por las venas. Si me pierdes después no hay reemplazo, si tú eres mi nena. Pero siempre que te busco hay rechazo, la malicia te corre por las venas. Si me pierdes después no hay reemplazo. Ay, ay, ay. ¿Por qué no recoges todo y te vas, si sientes tanto sufrimiento? Si ya no soy lo que deseas, tu amor se ha vuelto frío lento. ¿Por qué no recoges todo y te vas, con tu supuesto sufrimiento? Si ya no soy lo que desea. Si te vas, entre la jota, mami. Chori Boy, dime si te vas. La nueva generación, baby. Dime la si Society. Te vas. Con el y ahí le Fey, el que pone la presión. Entre la jota, baby. Dímelo, Chencho. La Society. Hey. The Big Brain. Pegatón.